Pero también como en cuanto a las revisiones de impacto ambiental y como a todo lo que tiene que ver con esas áreas de revisión de proyectos que destruyen el medio ambiente, también pues al tiro cambiaron como a los altos cargos. Entonces están habiendo esos cambios que es como también el poner el acento de que hay modificaciones. Pues yo me imagino estos locos quieren que se note que llegaron ellos y que quieren que las cosas sean de otra manera. Pero siempre sin olvidar que antes del CAST había un Boric que militarizó Gualmapu, que firmó acuerdos que nunca fueron, que firmó el TPP-11, o sea, como que hizo cosas que... Ordenó la toma, el desalojo a la toma más grande también. Tuvo más de, fue uno de los presidentes que más desalojos ha ejecutado. En claro. Su mandato. Y fue en el gobierno en que más militarización hubo en Gualmapu, pues entonces como que tampoco es que haya sido todo súper tranquilo antes de la llegada de CAS, solo que ahora es como más abierto el fascismo y creo que como a nivel de población, de gente, como que también el discurso fascista está como más, se lo permiten más. Entonces eso también es peligroso. Claro, es lo que venimos diciendo, que se abren nuevas narrativas en la subjetividad de la población, de la vecina, del vecino, que los habilita a ser más fascistas. En el fondo todos somos fascistas. Pero bueno, es una estructura política, institucional, que sostenga eso, posibilita que haya más fascistas en la calle, con prácticas fascistas, ¿no? Como esto de dar indulto a los genocidas de la última dictadura cívico-militar en Chile, que es lo mismo que está haciendo Milei en Argentina. Este 24 de marzo se cumplen 50 años del golpe en Argentina y también uno lo que se está diciendo es que van a indultar a los genocidas que quedan. Recordemos que en Argentina, a diferencia de Chile, hubieron juicios de lesa humanidad, fueron procesos largos, fueron procesos bien dolorosos, y hoy día que vuelvan los milicos a la calle, es terrible, así como que, o sea, son viejos culiados que no pueden hacer nada, pero lo que marca subjetivamente en la población, eso es lo importante, ¿no? Eso es lo peligroso, como bien decía. Tenemos un comunicado que queremos compartir, que nos parece interesante, ¿no? Para entender un poco este contexto, que es de una página que se llama Voces en Lucha, y es de un comunicado que hizo Héctor Yaitul Carillanca desde la cárcel. Recordemos que Héctor es vocero, parte de la CAM, de uno de los grupos más críticos y combativos del sur de Gualmapu. Y lo vamos a compartir con ustedes ahora. La administración Boric será recordada como la peor de los gobiernos postdictadura para la lucha del pueblo nación mapuche. Al hacer un balance de las acciones desarrolladas por su gestión, destacan: militarización del Gualmapu a través de los belicistas estados de excepción, que se mantuvieron de forma permanente los 4 años de su gobierno. El fallido acuerdo de paz y entendimiento que resultó ser una farsa y una burla para las comunidades, razón por la cual recibió un rechazo transversal de todo el movimiento mapuche. Su resultado más concreto fue la nula devolución de tierras. Modernización del aparato represivo del Estado que implicó, entre otros aspectos, la adquisición de tecnología israelí para uso y abuso policial en el Gualmapu. Restablecimiento de la doctrina de seguridad nacional que dio paso al marco ideológico para la persecución y represión, como en tiempos de la dictadura de Pinochet, y que en la actualidad define al pueblo mapuche como el enemigo interno del Estado chileno. Continuidad de la criminalización de la causa mapuche mediante una legislación mucho más dura, que contempla un tipo de normas y leyes todavía más crueles y represivas, como la ley de usurpaciones, antitoma, ideada para restablecer terrenos a las forestales, la ley Naín Retamal, o ley de gatillo fácil, para dejar impunes a policías y militares que cometen actos de represión, el perfeccionamiento de la ley antiterrorista, para perseguir inclusive a las redes de apoyo de los que luchan.

escuchar, leer las palabras de un vocero, ¿cierto? De un mapuche ahí bien aguerrido. Y qué sincero, ¿no? Qué honesto ahí todo lo que comenta, porque real que se le abrió el paso para que la ultraderecha llegara así, pero a instalarse como si nada y a seguir agudizando justamente más. Ahí estamos hablando específicamente como con el pueblo nación mapuche, pero así con todo, ¿no? Como el tema de los desalojos que mencionaba anteriormente, cómo se dejó una ley tan buena, tan fácil para que los desalojos se hicieran, para que no se pudieran ejercer ninguna toma de terreno ni ninguna ocupación de espacio. Recordemos que la ley de antitoma o ley de usurpaciones también afecta a si es que estudiantes quieren tomarse un liceo, por ejemplo. También ahí la represión les llega mucho más fuerte y claro, súper ligada con la ley Naín Retamal, que es la ley de gatillo fácil, que es como los locos pueden dispararte como sea, como quieran, y están en total impunidad. Entonces el panorama quedó pero armadísimo para que llegara una ultraderecha a hacerlo, a agudizar aún más esa represión. Claro, el problema es la democracia, el capitalismo, y que va tomando estos diferentes matices, ¿no? Más centrista, más de izquierda, un poco más de derecha, pero como que es el nuevo ejercicio democrático de América Latina para el extractivismo. En Argentina pasó un poco lo mismo, con un gobierno de centro, medio de izquierda, que garantizaba algunos derechos humanos, como el gobierno de Cristina o del peronismo en general, pero que después da eso con Macri, después con Milei. Entonces, son las formas de operar, ¿no? De estos estados que al final están gobernados por las empresas israelitas, los bastardos israelitas, las empresas yanquis, por China también. Entonces ahí, bueno, ese es el escenario político en el que estamos. Había una nota que nos hizo llegar, ya ahí la vamos a poner, de cómo se está también dando estas manifestaciones en los últimos días, y cómo también es un canal de Instagram que habla de la mano dura para los estudiantes que salen a reclamar sus derechos, y la mano blanda para los venezolanos fachos que salen a festejar, ¿no? La captura de Maduro. Entonces, cómo se va dando estos nuevos escenarios, y qué rol también empezar a preguntarnos qué rol vamos a ocupar nosotros como sujetos críticos frente a estas políticas, y también como grupos organizados de medios de comunicación y de no sé, de propaganda, de agitación. Por la expulsión de 330.000 migrantes irregulares finalizó. Ya no le quedan días a CAS, y tal como se pudo prever, nadie se fue por su propia cuenta. Era una ridiculez que pagaran sus propios pasajes. Por el contrario, llenaron el Parque Almagro con mucha voluntad de quedarse. El trato a las manifestaciones públicas está siendo inexplicable. Guante blanco para la manifestación de una dirigente extranjera y represión para niñas y niños en las afueras del Liceo Augusto Balmar en Ñuñoa. Decenas de policías reprimieron a estudiantes, lo cual contrasta con la falta de presencia de carabineros en Parque Almagro, donde incluso se registraron agresiones a guardias municipales, personas orinando en el parque y otro tipo de incivilidades cuyos efectos se vieron hasta hoy y que generaron la justa molestia a los vecinos de la comuna de Santiago, quienes dijeron que parece que había llegado finalmente Chilezuela. Derecho a la manifestación para el migrante, represión para el nacional. ¿Quién lo entiende? Para que se respete el derecho a la manifestación, parece que tendremos que comenzar a ocupar banderas de Venezuela en nuestro propio país. Ese es el nuevo gobierno de José Antonio Kast. Bueno, esto es un poco ahí para mostrar también cómo se está como polarizando, ¿no? Como la crítica al migrante, desde una crítica bien fascista y bien racista, sigue vigente y se va a profundizar ahora más. O sea, la persona que estaba hablando, que es Juan Pineda Ol, es una persona supuestamente de izquierda, crítica al gobierno de Kast, pero también, como al igual que en el gobierno de Boric, utilizan a la migración como causa principal de todos los problemas. Y son discursos bien xenófobos para los migrantes. Así que ahí estar atenti también a sumarse a este tipo de discurso. Está cerrado. ¿Ahora sí? Ay, sí. Pasa harto que se tiran esos discursos, como lo que decía, ¿no? Como mano dura para el nacional y no sé qué cosa, blando para el migrante. Sí. Como, no, tampoco se trata de eso. Pues tampoco es como que vamos a separar así la situación, sino que ver como... ¿Por qué? ¿Cómo a dónde van los intereses? Como, bueno, hacer una lectura un poquito más profunda de que, son migrantes, no son migrantes, listo. Ahí como que hay que la discusión, ¿no? Como que sea un poco más profunda la situación. Porque eso también se va a extrapolar a otros escenarios, ¿no? Como las diversidades y las disidencias sexuales, con las personas con discapacidad, como los defensores territoriales. Recordemos que en el gobierno de Boric desaparece Julia Chuñil, que... No es no solo buscada, sino se genera toda una falsa criminalización a su familia, ¿no? Donde el rol de los medios hegemónicos y de la fiscalía principalmente dan cuenta del racismo en el que vivimos, acusando a su familia de la muerte de Julia sin tener ninguna prueba. Donde Julia todavía sigue desaparecida, donde Cholito sigue desaparecido. Así que eso, la seguimos buscando, nos seguimos preguntando dónde está Julia Chuñil a más de un año de su desaparición, un año y cuatro meses ya, de la desaparición forzada de Julia Chuñil. También una información acerca de Palestina, Coordinadora Acción por Palestina de Valparaíso nos envía una denuncia frente a las inconsistencias de los videos publicados por Israel como pruebas de vida del criminal de lesa humanidad prófugo de la justicia internacional Netanyahu. Aumentan los interrogantes sobre su real paradero. Sea cual sea este, como Coordinadora por Palestina de Valparaíso, compartimos plenamente el compromiso expresado por los líderes del heroico pueblo de Irán en cuanto a que este sujeto, el régimen y el estado de ocupación, apartheid y genocidio sionista, debe ser borrado de la faz de la tierra por el bien de la humanidad toda. La impunidad del imperialismo, del nacionismo, solo será luz verde a nuevas y mayores atrocidades contra los pueblos del mundo. Por ello, como Coordinadora por Palestina Valparaíso, decimos: lucha de los pueblos hermanos de Palestina e Irán es la lucha de toda la humanidad. Ahí está, para que quienes quieran seguir informándose, recordemos que está esto, como que habían matado al hermano de Netanyahu, que se llama Satán, y no apareció el cuerpo, después que no, que Netanyahu había muerto, que lo habían matado con un misil, pero tampoco aparece el cuerpo, no hay ningún comunicado oficial, entonces todo ahí pasando. Mientras eso pasa, Mekorot está instalándose en agua, es la dueña del agua en toda América Latina también, que es la principal empresa de Israel, que vienen por el agua, vienen por todo, ¿no? Estuvimos el sábado 7 de marzo en una marcha en Mendoza. Recordemos que estuvimos haciendo unas entrevistas con Nora Moyano, quien nos está actualizando acerca de la situación de Mendoza y cómo también se entrelaza todo esto, ¿no? Como ya se aprobaron los proyectos mineros en Mendoza, se dio paso abierto. Esto junto a una reforma laboral que es terrible, ¿no? Donde se retroceden derechos adquiridos mucho, donde se está desmantelando también el Estado como una institución proveedora. Entonces, las empresas son las que dominan, no dominan las personas, ¿no? Dominan las empresas. Entonces, hay escenarios difíciles por todos lados. Ya no hay lugar al que escapar. Sí, ya no hay lugar donde escapar, como solo nos queda accionar, solo nos queda seguir, pues seguir en esa. Queremos poner una cancioncita igual ahí ya para darle como una pausa. Seguimos, igual hay más informaciones por ahí dando vuelta, pero vamos a dar una pausa musical. También queremos compartir un audio, una entrevista que se le hizo a nuestra amiga, compañera Yesenia Azócar, a propósito de su indulto, que se sigue peleando su indulto, se pone más difícil el panorama tal vez, pero se sigue peleando que se le dé el indulto y pueda estar ya de vuelta con tranquilidad en su casita, poder como trabajar también y todo lo que se necesita hacer en esta vida para seguir sosteniendo su familia. Sí, así que hay justicia por Yesenia Azócar para que se comuniquen, pueden preguntar alguna cuenta para hacer algún aporte, algún trabajo online que alguien tenga por ahí, también para la compañera será bienvenido. Vamos con una musiquita de una bandita que se llama Son Pololos con el feat de Max Band que se llama Mecha y Fuego. Quiero prenderle fuego a la embajada, quiero prenderme fuego en tu cama, quiero incendiar una comisaría y a ese patrullero mearle encima. Quiero prenderme fuego en la pista, perreando una cumbia antifascista. Quiero que el fuego de esta manada encienda todo y que no quede nada. Y a la yuca que nos vigila, por mecha y fuego le daría. Y a la iglesia que adoctrina, por mecha y fuego le daría. Y al machito que nos hostiga, gasolina, gasolina. Flexible a los vientos, es una tarea que adopto con honra. Le daré esta vida a mi corte o que me corte la garganta corta. Ser flexible a los vientos es una tarea que adopto con honra. Le daré esta vida a mi corte o que me corte la garganta corta. Le daré esta vida a mi sangre, cosecharé azafranes. Mi fuego cocina ollas populares. Cambio con el clima, con la luna, con los tatuajes. Tengo la carne dura, no sirven las macumbas. Me protejo con ruda, calcino pupilas y estoy en una. Puta en la cama y tu segunda cuando raye. Raye mi mente con tac sucio, ya no pueden salvarme. No soy buena persona, soy humana, ¿qué tal, eh? Mi brazo tiene alambre de púa porque intenté encerrarme. estoy acá para responderme los cómo, los cuándo. Se responden solo los quienes me sostienen las redes, no pueden quebrarme. En una plaza cualquiera practico sparring, entreno en temple como yogi y me planto como Rocha. Lo mío se mira, no se toca. Tiempos líquidos, economía en tres pasos. Pone raza de siglos, un test de personalidad en Google para ver quién sos. Es fácil ver el pitch, encontrar la real causa es la cuestión. Continuamos aquí en Noticias por Marea para dar paso ya a lo que habíamos comentado anteriormente, la entrevista que se realizó a Yesenia Azócar, mujer privada de libertad por defender a su hija, una compañera ahí del YECO. Así que eso, se estuvo realizando esta entrevista por el cadenazo radial que se hizo a través de la Zarzamora el 8 de marzo recién pasado, ahí afuera de la cárcel de San Miguel, la cárcel de mujeres. El sexto año que se juntan ahí afinidades, compañeres, para hacer un 8 de marzo anticarcelario, antifascista, antiespecista, antipunitivista. Eso, así que vamos a compartir lo que fue esa entrevista. El cadenazo estuvo súper bueno. Vamos a dejar solo esta entrevista a Yesenia Azócar, que es compañera del territorio y por quien se está peleando el indulto. Así que eso, para que no la olvidemos también en todos estos procesos, transformaciones y no tantas transformaciones que hay, que no olvidemos a Yesenia Azócar y tantas otras compañeras más, compañeres por las quienes hay que luchar. Y estar atenti también porque pronto va a salir un cadenazo por la Semana de Agitación por la Libertad de Mónica Caballero. Thank you. transmitiendo por Marea La Radio desde el Litoral Central, en esta ocasión desde El Yeco, también para la Radio Las Quenche, en este cadenazo radial por este 8 de marzo, junto a los compañeros de varias radios comunitarias, en particular la Zarzamora, que está ahí a las afueras de La Cana. Una vez más, otro año más, levantando la consigna de un 8 de marzo anticarcelario también. Así que nos encontramos en una mesa con compañeros y con una invitada muy, muy especial para nosotros, que la vamos a saludar, no sé si se quiere presentar, con Yesenia Zócar, una mujer que defendió a su hija y a ella del abusador. Es un caso que conocemos hace rato y que venimos conversando, pero como para contextualizar, Yesenia está a la espera del indulto presidencial. Fue condenada a 8 años de prisión por defender a su hija y a ella de su agresor, a quien hirió en un brazo. Esta persona está cumpliendo condena de más de 15 años por este hecho y por otros más de abuso. Y bueno, un poco la idea es que Yesenia nos cuentes acerca de cómo fue habitar La Cana. Hoy día estás en prisión domiciliaria, pero ¿cómo fue habitar La Cana también y poder discutir así como qué es la justicia, quiénes van a La Cana, tener reflexiones acerca de estos centros de exterminio, estos centros de secuestro hacia la clase más pobre, hacia las mujeres, hacia quienes exponemos el cuerpo, ¿no? Sabemos todos que a las cárceles no van los ricos, no van las personas con poderes, no van los empresarios. Entonces, como también un poco invitarles a reflexionar acerca de eso. Hola, ya por aquí Yesenia. Sí, bueno, contarles un poco mi experiencia en la cárcel. Primero llegué a San Antonio. Bueno, la verdad es que, claro, como tú decías, no llegan los ricos ni nadie, pura gente. La verdad que en San Antonio la mayoría de las mujeres que llegan son mujeres que viven en la calle. Pucha, la mayoría de las mujeres que están metidas en la droga, cosas así, por cosas de sus vidas, que traumas de su vida, la verdad. Pucha, igual San Antonio es como una cárcel bien chica y no se escuchan a las mujeres, pues no hay médico, no hay tratamientos para nada, psicológicamente tampoco ayudan, las comidas son malas, está lleno de chinche. También como algo que pasa en todas las canas, estuviste en dos y ahí también capaz sí. Que podamos ir conversando de una comparación, pero de cómo también la violencia y el abuso de poder de parte de gendarmería. De gendarmería. Sí. El hacinamiento también dentro de las cárceles, como en un lugar donde pueden habitar cuatro, sí. Habitan siete. Sí, pues está todo hacinado igual, porque hubo un tiempo donde yo estuve en San Antonio donde teníamos que dormir las dos, gente durmiendo en el suelo, gente pegada al techo, donde no podía. El techo lo tenía aquí en la nariz, así no tenían espacio para nada, así. O poner, no sé, una cama arriba del mismo baño. No, sí, el trato de los, claro, de gendarmería y de los que trabajan en la USEP, yo recuerdo varias veces que nos allanaban y habían señoras igual de edad y todo, que ahí tú tenés que estar sentado con las manos en la cabeza y te acalambráis, y uno no es tan fácil estar así apegado uno a otro y todo el rato ahí con la mano en la cabeza. Y no sé, pues uno se mueve y con el mismo, donde viene el gas pimienta, con eso mismo te pegan en la cabeza, todo, para que no te mováis ni nada, así. O te llevan para los cuartos y ahí en los cuartos ya te pegan entre tres gendarmes. También sabemos que tuviste, que vos tenés una situación de epilepsia también, pero también como las atenciones médicas, ¿no? Sabemos que que se restringen las atenciones médicas, que no hay cuidados hacia las personas que habitan ahí, que no hay una alimentación diferenciada, que no, que eso, como que es un abandono, sí, de personas, es un secuestro. O sí, sea, por eso nosotros mencionamos como esto. Yo avisé desde el principio que llegué a la cárcel que tenía epilepsia, po, y como que no me tomaron en cuenta, pues después que me dio una crisis de epilepsia tampoco me tomaron en cuenta. Y cuando ya salí, peloteaba el paraíso, allá me dio una crisis de epilepsia igual, donde ahí ya me empezaron a dar un tratamiento. Pero esperaron que me dieran como dos o tres crisis para recién darme un tratamiento. Y ahora que ya estás como afuera, en tu casa, ¿sí? Como en esta prisión domiciliaria esperando el indulto. Como porque fue tu primera vez en la cana. Como ¿qué sientes que has aprendido? Después de estuviste casi 3 años encerrada, ¿no? Sí, 28 meses. 28 meses. Sí. Como ¿qué he aprendido con respecto a eso? Como, no sé, uno dice que hay situaciones en la vida que te cambian un poco. Entonces, como, ¿sentís que entró la misma Yesenia que la que salió? No, salí más chora. Ah. Más vía. Más vía. O sea, no sé, igual yo encuentro que como que le tomo un poco mal peso a la vida igual. Buenas. Hablando de este tema, igual es sensible. Yo he estado privada de libertad también, y en torno a los aprendizajes que hay de estar en esas jaulas, igual es fuerte porque volvemos como a la sobrevivencia máxima, aprender a estar alerta, a estar aguja, a querer salvarse el culo, así literalmente, también poner en la balanza las cosas, todo se lleva a un extremo que hace valorar, valorar o asumir consecuencias o riesgos de otra manera. Todo súper extremado, po. Entonces igual es difícil ver los aprendizajes porque dentro de todo es como un condicionamiento también a esa alerta, po. Porque más que aprender, no sé, sentirse vulnerado en todas partes y solo querer sobrevivir, po. Entonces, claro que uno termina valorando más la libertad, valorando más la vida, el poder estar en la calle, recibir sol, cosas que son súper básicas, poder ir al baño solo o poder dormir tranquilo, que son cosas como básicas para cualquiera, pero que si estáis en la cana no es así, pues. Tenéis que jugártela por una cama, tenéis que jugártela por estar piola, estar menstruando y estar en un baño del asco, cagado, frío, no tener con qué taparte, tener que pelearte por una cobija, es brígido. Entonces, como que creo que es una jaula que deshumaniza, que más allá de entregarnos aprendizaje, nos entrega una exposición que mucho riesgo y es la vida o la muerte nomás, y sobre todo uno valora más la vida, pero también estáis más cerca de la muerte. Sí, como también estos espacios nos generan la posibilidad, o sea, fueron construidos históricamente como espacios de control y de castigo, o sea, el panóptico, la vigilancia, castigar, no están planificados para una reinserción o para una educación o para nada. En realidad eso está demostrado, está totalmente demostrado acá en este territorio ocupado por el Estado chileno como en cualquier otro territorio. Son lugares donde uno se las ve por sí mismo, ¿no? No tiene un Estado que, si bien se llena de lucas y ejerce un control de castigo, no ejerce un control de cuidados hacia las personas que ahí adentro habitan. Y también no se da una discusión en la sociedad ni una reflexión en torno a quiénes están ahí, quiénes lo ocupan, sino en los espacios más politizados tal vez, o quienes si nos declaramos anticarcelarios, no queremos canas, no queremos secuestros de personas, más allá de cualquier delito que hayan dicho, ¿qué es la justicia? ¿No? Como empezar a cuestionarnos eso, ¿qué es la justicia? ¿Qué está bien y qué está mal? ¿Con qué moral nos hacen rigen, nos rigen, que es con la misma moral que rigen adentro de la cana, ¿no? Y que también recién conversábamos antes de la grabación de cómo las personas, la ciudadanía, después legitima actos de violencia dentro de las cárceles, pero que afuera la denuncia o se atemoriza frente a eso. Entonces, como esta doble moral y esta hipocresía, este juego bien hipócrita, ¿no? Que también hay que tener, hay que estar bien alerta, como no puede, tenemos que dejar de exigir también justicia. ¿Qué tipo de justicia nos vamos a empezar a cuestionar, a empezar a desarrollar entre nosotros, o siempre vamos a estar a la espera de que el papá Estado o la mamá Justicia vengan a decirnos lo que tenemos que hacer o lo que no tenemos que hacer? Por lo demás, los juicios sociales que existen en torno a que otros se hagan cargo por lavarse las manos y no pensar en reparaciones o como sociedad a qué exponemos, porque sabemos igual que el círculo de reinserción o las mismas personas que han estado toda su vida en otros tipos de cárceles como el Sename y otras formas, están igual orientados a que solo se reproduzca ese sistema que es carcelario también, po. Entonces, yo creo que, no sé, en el caso de, volviendo a la experiencia a la terrible experiencia que yo tuve, es como, claro, a mí me sostenían mis convicciones y no atraparme en la pena o en esa rabia que está afuera, porque siempre con la mente de buscarme a mí adentro, en mi propia libertad, en la búsqueda interna, pero no sé, adentro en un trato deshumanizado, cuando estás enajenado, cuando nunca has recibido afecto y cuando te coartan todas las formas de expresión de afectos, po, del ser humano, de ser mamífero, es piante en la posición que te ponen, y para poder salvarte tenés que ser más choro nomás, pues, ¿cachai? En la ley, así adentro, y claramente para afuera vaya a salir con qué condiciones también, pues, si es que lográis salir, y si el que lográis salir con vida. Es igual. Y también, así como quienes llegan a la cárcel, también existe ese juicio así como que los malos van a la cárcel, las malas van a la cárcel, pero hay, ¿cachai?, gente que está injustamente en la cana porque las sanciones y la delincuencia institucional nos pone en esa posición, y muchas veces es porque no han habido otras herramientas para poder cubrir las reales necesidades de las personas, po. También de quienes sostienen las encomiendas. Bueno, Yesenia es una... viene o su núcleo familiar, su núcleo cercano son puras mujeres. Entonces también es como, ¿quiénes sostuvieron la cana durante todos estos 28 meses en los que estuviste? ¿Sí? ¿Nos quieres contar un poco de esa experiencia? Sí, pues en realidad somos puras mujeres nosotras, y claro, yo creo que al final mi familia como que igual estuvo presa conmigo, o sea, llorábamos siempre juntas, porque al principio es difícil, pero después van pasando los meses y se va poniendo más difícil, porque uno cree como que se está adaptando y al final la pena adentro te mata igual. Es cuático eso, el irse a dormir sin saber cómo está tu familia, o el despertar en la mañana y saber si tu familia está lloviendo y están afuera haciendo una tremenda fila para poder verte. Todo eso al final como que es un dolor, pues, cada vez se va como agrandando más. Sí, también nosotros que hemos estado como un poco más desde afuera acompañando este proceso, nos dimos cuenta de eso, como de la fortaleza también y de la cantidad de personas, mujeres, que estaban haciendo la fila para poder entrar a la cana, así como son quienes cuidan, así históricamente quienes cuidan, quienes están. Y también el día en que te dieron la libertad domiciliaria, porque dejemos de decirle prisión, sino libertad domiciliaria, porque está acá rico estar en el Yeco también, en tu casita, que tanto esfuerzo te costó, que te la cuidaron bacán con tu niña, con tu mamá, con tu hermana. También fue, no sé, ¿nos quieres contar un poco cómo fue ese momento? ¿O cómo fue volver también después de estar 3 años encerrada? No, bacán. Sí. Es que, no sé, fue un sentimiento, una felicidad tan grande, porque yo había hablado con mi mamá hace un día antes, pues, y ella me dice, yo mañana te voy a buscar. Y yo como, mamá, hay visita, tráeme las cosas que necesito, mamá, por favor, y todo. Me dice, no, Yesenia, déjate de pedirme cosas, yo te voy a buscar mañana. Y no llegó a visita, y pasaba la hora, y ella tampoco llegaba a buscarme, y yo decía, ¿qué pasa? Ya, y hasta que llegaron a buscarme, pues, y no, y ahí me vine a casa. La primera semana, así como tenía mucha energía, así todo, pues, hasta como que me daban crisis como de pánico igual, porque donde tanto tiempo encerrada y tomar un poco de aire de tu casa, era así como que no, costaba un poco así como analizar igual y como creerlo en un momento, porque yo ya hubo un tiempo que yo decía, ya me tengo que hacer el tiempo, ya no hay forma de salir de aquí, ya no sé qué más se puede hacer para poder salir de aquí. Y entonces como que a veces ya me mentalizaban que ya tenía que hacer todo ese tiempo, entonces ya salir no fue bacán. La idea es que esta transmisión esté bien fuerte para que nos escuchen desde el otro lado del muro, desde el otro lado de la cana, en otros territorios. Algo que quieras como decirle a las compañeras que están en este momento privadas de la libertad y que no sabemos su historia, no sabemos sus nombres, pero que están ahí y ojalá estén escuchando también esto. ¿Algo que quieras como compartir? Nada, quiero mandarle fuerza a la chiquilla, que sean perseverantes, que no estén a la cana, que al final van a salir igual, y que sigan fuerte por sus familias, porque hay muchas mujeres que tienen hijos, sus mamitas, y que sigan fuerte por ellos, que ellos los esperan afuera. Y nada, pues les mando un saludo, un abrazo fuerte a todas mis amigas y todo, que en San Antonio, en Valparaíso, en Quillota, en Los Andes, igual andan algunas amigas. Así que nada, saludos y abrazos para todas ellas. Estuvimos acá conversando con Yesenia desde el Yeco, cerquita de La Plata, en un día bien soleado. Por suerte da con Yesenia en su casa, ¿no? A la espera del indulto. Hay un Instagram, Justicia por Yesenia y su hija, para quienes quieran ahí compartir, sumarse, seguir difundiendo. Eso, abrazos fraternos a todos quienes nos están escuchando, especialmente a les cabres que están ahí afuera de la cana este 8 de marzo, ¿no? Que también un 8 de marzo feminista no existiría si no estuviéramos cerca de quienes están secuestrados por el Estado de Chile. Un abrazo también a nuestra compañera Mónica Caballero y a todos quienes están ahí secuestrados por este Estado. Aguante, cabres. Y una mención igual a otras presas que están ahí privadas de libertad en la psiquiatría también, por el maldito Estado patriarcal que muchas veces las pone en esa posición. Mandamos abrazo, entendimiento, amor, resistencia para sus corazones, y ahí encuentren la libertad en su sentir, en sus mentes. Estamos con ustedes. Y nos seguimos preguntando, ¿dónde está Julia Chuñil y dónde está Tehuel? Hablando conmigo, luchando conmigo, primero lo comencé a buscar. Mira, te lo explico, todas las ciudades se me quedan chicas. Todo me parece poco, se me viene abajo todo lo que toco. Tú pides por esa boquita, yo sigo inquieta, inquieta. Pero lejos siento las piedras, tengo las preguntas, las dejo reposar. Y luego por la mañana las recojo y eureka, plancha la letra. Demasiado humo para polvo de planeta, estás que te enteras de una mierda. Yo estoy más que quemada, hacerlo así, como si saliera de debajo de las piedras. Demasiado fácil, ahí fuera todo demasiado fácil. Básicamente esa es mi tesis, deudas, intereses, multiplicando los peces. Ahora que lo pienso, ahora que lo tengo bajo controlo, me subo a un templo y me inmoro. Ahora que me sale solo, me quedo sola en nombre de Apolo. Me gusta así cuando escribo oro, escribo oro, escribo oro. Me gusta así cuando escribo oro. Ahora que lo pienso, ahora que lo tengo bajo controlo, me subo al templo y me inmolo. Ahora que me sale solo, me quedo sola en nombre de Apolo. Me gusta así cuando escribo oro, escribo oro, escribo oro. Me gusta así cuando escribo oro, escribo oro. Y mis papeles, ¿dónde irán cuando? ¿Dónde, dónde irán cuando? Llamo y no viene. Y mis papeles, ¿dónde irán cuando? ¿Dónde, dónde irán? Y mis papeles, ¿cuánto está el gramo? ¿Cuánto, cuánto está el gramo? De eso que tengo que nadie más tiene. De eso que tengo que nadie más tiene. ¿Dónde irán? ¿Cuándo? ¿Dónde, dónde irán? Comunitarias, radios clandestinas que se encuentran en este territorio, así que ahí agradecemos a les compas de Radio Lafkenche que muy generosamente nos prestaron su plataforma para el día de hoy. Sí, recuerden ahí en Instagram, Radio Lafkenche, también para escucharla. Radio Lafkenche suena todos los días, todo el día, tiene mucho contenido en radiolafkenche.cl. Así que escúchenle nomás, está buena radio local, ahí como bien cubriendo también el cenar todo, de cubrir actividades que se hacen en el territorio. Así que atentis también a ese medio. Y Marea la Radio por Instagram y Marea la Radio por streaming chilenos también ahí para que nos escuchen, nos sigan. Y recuerden que están todos nuestros programas de radio y los programas de radio de Marea en archive.org. Así que ahí nos buscan y eso, cualquier comunicación, cualquier noticia también se agradece. Nos vamos a despedir con una musiquita bien arriba, ahí hemos traído música nueva, así que para activar este lunes y olvidar un poco que vivimos en un mundo tan fascista. Un ratito que sea que lo olvidemos. Nos escuchamos la próxima semana en un horario variable entre las 8 y media. Entre las 8 y media arrancamos, así que usted ahí atenti. Desde el lomo de Zamora, la negra azul. No te confunda, desde el EDZ la racha te empunga. Este flow que tengo suena, te retumba. Estamos haciendo ruido, me nombra, me busca. Quiere que le cante y que le mande cumbia. Desde el EDZ la racha te empunga. Este flow que tengo suena, te retumba. Estamos haciendo ruido, me nombra, me busca. Quiere que le cante y que le mande cumbia. Ey, que le mande tanta suerte, pa. Prendeme el faso, retita atrevida, nunca pude hacerles caso. Andan resentido porque no doy el espacio. Sin llorar, papito, tanto que la das de macho. Dale, gato, anda, lavar los platos. Muy lindo tu coche, igual me voy con el de barrio. No quiero reproche, no tener lo necesario. Pa' dejarte el pillo, tengo varios voluntarios. Buena racha, ma, te cargo el trago. Una guacha piola alto que está la re mejor yo. El otro se hace el otro porque lo desubicamos. Ahora anda solito, ganga sin su gan de ganso. Dale pa, volá, que no te ato. Seguí tirando pasos, vas a llegar al bailando. Mi flow es otra cosa, corte más pasión de sábado. Barras populares, antirratía, antiotario. Y ahora el agua pone pa' atrás, tra, tra, por detrás. La negrita maturrita no para de vacilar. Quiero que arre la rondita y que la empiecen a agitar. Con la mano bien arriba que recién vamos a arrancar. Y digo tra, tra, tra, por detrás. La negrita maturrita no para de vacilar. Quiero que abran la rondita y que la empiecen a agitar. Con la mano bien arriba que recién vamos a arrancar. Ey. de Zamora será gente desde acá. Con la negra azul tirando racatacatá. Hay un parque la corren de villera, pero da. Tienen menos código que bueno, mejor deja. Hace la diferencia una tierra de verdad. No como unas pares que se hacen que son de acá. Pero son antipatria como un Nike original. Se le nota de lejos lo que quieren imitar. Ahora la va a poner pa' atrás, tra, tra, por detrás. La negrita maturrita no para de vacilar. Quiero que abran la rondita y que la empiecen a agitar. Con la mano bien arriba que recién vamos a arrancar. Y digo tra, tra, tra, por detrás. La negrita maturrita no para de vacilar. Quiero que abran la rondita y que la empiecen a agitar. Con la mano bien arriba que recién vamos a arrancar, ey. Que recién estamos arrancando, ey.